Nuevamente con los talleres a full en este 2025. Verano viene tranqui en el sentido de por ahí la asistencia, por estar medio remolones, pero bueno, la verdad que muchas consultas para lo que es el año, así que bueno, nos estamos preparando también para marzo, cuando se abren las inscripciones, y bueno, y tener nuevamente la propuesta para toda la comunidad. Bien, y este verano, ¿cómo los encuentras? ¿Qué actividades hay? Bueno, este verano estamos ahora justamente esta semana comenzando con un ciclo que denominamos Guitarreada Flor, que se va a hacer en el patio del instituto. Como es habitual, todos los veranos traemos alguna propuesta para que las familias puedan venir a disfrutar y también los artistas que tenemos en Cañuelas puedan hacerse la llegada para compartir su arte. En esta oportunidad la propuesta es un ciclo de todos los martes a partir de las 20:30 horas en el patio del Insti, que pueden venir, si bien se llama Guitarreada Flor, no significa que tienen que venir con una guitarra o que es referido al folclore. Se pueden compartir todos los géneros musicales, o sea, cumbia, rock, tango, folclore, y tenés que venir con tu instrumento, tus ganas de cantar, de bailar o de acompañar. Y bueno, y ahí vamos a estar en el patio compartiendo esto, que lo organizamos o lo proponemos junto al Chango Ibarra, que es quien también nos da una mano con este tema de las propuestas y bueno, y de estas iniciativas, digamos, de verano. Bien, a partir de este martes, todos los martes de febrero. Todos los martes de febrero, a partir de las 20:30, acá en Del Carmen 664, se va a hacer en el patio del Instituto Cultural. Bien, obviamente entrada libre y gratuita, ¿no? Libre y gratuita, sí, como siempre, más allá de los talleres que también son gratuitos, las actividades que se generan en el instituto también son gratuitas. Y bueno, para lo que es el verano, más adelante vamos a tener también una propuesta de una kermés, que se va a hacer todavía no definimos la fecha, pero posiblemente un sábado, como las que se hicieron el año pasado, que también tuvieron muy buena respuesta de la gente, de las familias que se venían a divertirse, y acompañada de una propuesta también artística, ¿no? Eso es lo que va a ser la kermés. Y para carnaval también vamos a tener alguna sorpresita por ahí para preparar para ese fin de marzo. Así que bueno, estamos muy con muchas ganas, como siempre, arrancando este 2025 con las actividades acá a través del Insta. La grilla de talleres de lo que es anual, ¿se van a conocer recién para marzo? Sí, porque ahí estamos recibiendo los horarios y acomodando los horarios con los profes, pero más certero va a ser en marzo, todo confirmado, y cuando tengamos bien la grilla ya se abre la inscripción para lo que es todo el año. Bien. ¿Son los mismos que el año pasado, Malva, o puede haber alguna novedad de algún curso, un taller nuevo? Sí, puede haber alguna novedad, estamos tratando ahí de sumar alguna actividad, así que bueno, toda esa info va a estar toda en marzo para toda la comunidad, que bueno, a través de las redes, o se pueden acercar acá al instituto, o pueden consultarnos a través del WhatsApp y le damos toda la info que necesiten. Perfecto. Malva, como siempre, gracias por la atención. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse y por promover nuestras actividades.